Sarandí de allí y la región vivieron la 23 Fiesta del Cordero Pesado. Coro de Cámara del Conservatorio actuó en la ciudad de Montevideo. Pese a las complejidades que presentan algunas calles, avanzan obras en zona de cooperativas de viviendas. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Buen comienzo de semana para todos. Durazno tuvo un fin de semana movidito desde el punto de vista periodístico. Congreso Nacional de Ediles, con más de 100 curules en la ciudad. Importante fiesta en Sarandí de allí, con el Cordero Pesado. Y el sábado, muchos vecinos hicieron playa. Si bien no estamos en temporada, la temperatura invitó a vivir la jornada como veraniega. Ahora sí, vamos a las tres noticias elegidas. Dos extraños bailando bajo la luna se convierten en amantes al compás. 24/7. Este fin de semana se desarrolló una nueva edición del Cordero Pesado. Si bien las condiciones del tiempo no fueron las más apropiadas, la actividad transcurrió con éxito. El evento está declarado de interés ministerial. Junto a los organizadores, a los vecinos y visitantes de otros departamentos, estuvieron las autoridades presentes encabezadas por el alcalde Carlos Lubarriaga. También asistieron los diputados Martín Tierno y Miguel Irrazábal, el director del Departamento de Desarrollo y Medio Ambiente, Claudio Piñeiro, el coordinador general de la IDD, Luis Iturria, y la directora departamental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, doctora Jacqueline Gonet, entre otros. En el transcurso de la semana vamos a colgar el video del evento. Un podcast de Durazno Digital. Los días viernes 11 y sábado 12 de noviembre, el Coro de Cámara del Conservatorio de Música de Durazno participó en el Festival Internacional de Coros Montevideo Canta, Repica y Redobla. El conjunto duraznense brindó un concierto el día viernes 11 a la hora 20:30 en la Iglesia Evangélica Valdense, participando con otros coros del Uruguay y países vecinos. El sábado 12 participó en talleres corales y de una cantata callejera que se realizó en 18 de julio de la capital uruguaya. En la sección Actualidad pueden encontrar esta noticia con dos fotos enviadas por el director Yamandú Fumero, a quien agradecemos la atención. 24/7. La Intendencia de Durazno continúa con el plan de asfaltado de calles de la ciudad. En este momento, personal y equipos se encuentran desarrollando la referida tarea en la zona de las cooperativas de viviendas Covidur 1, 2 y 3. Según fuentes oficiales, en una reunión que se mantuvo en el Salón Comunal con los vecinos, los que vienen solicitando desde hace bastante tiempo el asfaltado de las calles, el intendente Carmelo Vidalín autorizó la obra y lo que estamos haciendo es conformar las calles, tratamiento bituminoso simple, ya que el tránsito interno es liviano y este tratamiento va a durar varios años, dijo el arquitecto Matías Cabrera, director general de obras. El jerarca reconoció que el trabajo ha presentado, entre comillas, cierta complejidad, ya que las calles no son muy anchas. Muchas veces el agua provoca cortes y estrías en las calles, lo que hace incómodo poder transitar. Cierro comillas. Cabrera informó que en este momento están haciendo la imprimación para luego pasar a la siguiente etapa, que es la del tratamiento bituminoso. Es decir, que encima de la imprimación va un riego y piedra que se aprieta con el cilindro y se pega en el asfalto. Durazno Digital pudo saber que una vez culminados los trabajos en esta zona de la ciudad, los funcionarios y máquinas se trasladarán a la denominada Rambla Costanera, en el tramo que quedó sin hacer el año anterior. Por otra parte, antes de fin de año, los operarios intervendrán en el barrio Durán, atendiendo varios reclamos vecinales. Es todo por hoy. Volvemos a la hora cero con este podcast de noticias. 24/7. un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.